Me desperté y encontré una carta diciendo adiós. La mitad de nuestra medalla del corazón. Pocas palabras para decirme que me dejabas. Las necesarias para partirme la vida en dos. Aunque me asombro como fantasma, lo vi abrazar.